quisiera estar contigo y así vivir tan solo para ti. Tuyo seré toda la vida, tuyo hasta que tú lo pidas. Tuyo, amada, amada mía, por otra negra no te voy a cambiar. Solo para ti, tuyo seré toda.